Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a este programa donde, como podéis comprobar por el título, la protagonista es la educación infantil. Hoy tenemos el programa número 59, nada más y nada menos que del Rincón de la Educación Infantil, un programa, como ya sabéis, producido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. ¿Y qué vamos a tener en estos próximos minutos? En primer lugar, os vamos a hablar de enseñar, en el más amplio significado de la palabra, la alegría de enseñar, con Josep Manuel Marrasés. Él es nuestro invitado, tiene una dilatada carrera en el mundo de la enseñanza y hay que enseñar con alegría, con ilusión y pasión, y esto hay que trabajarlo, como nos va a contar nuestro invitado. No se puede enseñar sin educar, dice él, y nos va a dar todos los detalles de todo este asunto. También contaremos con la presencia de Celia Rodríguez. Ella es psicóloga y pedagoga. La podéis encontrar en la web Aduca y Aprende, y hoy nos va a hablar de un tema tan interesante como el fracaso escolar. ¿Por qué se produce? ¿Cómo evitarlo? ¿Y qué podemos hacer cuando vemos que, bueno, las cosas no van por donde deben? También contaremos con la presencia de uno de nuestros expertos que contesta todas vuestras preguntas que nos enviáis a rinconinfantil@uaf.org. Hoy estará con nosotros Rafael Sanz. Y como siempre, terminaremos bien con música infantil o con un cuento. El email de contacto, ya lo he dicho, rinconinfantil@uaf.org. Nos podéis escribir para lo que queráis. Dudas, si tenéis alguna experiencia que lleváis a cabo en vuestro centro, una experiencia de aula y la queréis compartir con los demás. Cualquier sugerencia, todo, nos lo podéis hacer llegar a rinconinfantil@uaf.org. Nos podéis escuchar de diversas formas. A través de los podcasts tenéis toda la información entrando en uaf.org, en la pestaña Programa de Radio. Ahí accedéis al listado de todos los programas. Con este, repito, son ya 59 programas. Y podéis escuchar o descargar online. Escuchar online o descargar y escuchar el programa cuando vosotros queráis, a través de nuestros podcasts en iVoox y en iTunes, también en nuestro canal de YouTube. Y otra opción es a través de Radio Sapiens, donde se emite este programa y otros muchos. Os recomendamos que visitéis radiosapiens.es. Lo dicho, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida os voy a decir algo que seguro que os interesa. Seguro que si nos estáis escuchando, a todos los maestros os interesa seguir con vuestra formación. Y encima, si es gratuita, pues mucho mejor, ¿verdad? Pues enseguida os cuento cómo podéis hacerlo. Comenzamos este Rincón de la Educación Infantil número 59. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEI UAF ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaf.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Bueno, Bueno, y antes de empezar con el programa, os había dicho yo que os vamos a dar un consejo y algo que seguro que os va a interesar. Lo primero de todo, deciros que el congreso que celebra AMEIWAEC Madrid los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años, ha cubierto todas las plazas. No podéis sacar vuestro pase al congreso de forma presencial, pero sí podéis hacerlo a través de una inscripción online. Podéis seguir el congreso de forma virtual. Se han contratado unos servidores de banda de ancho de banda ilimitado y vais a poder verlo a través de imagen, audio, perfectamente. Así que si queréis, tenéis que entrar en uaec.org y vais a ver la parte de arriba toda la información sobre el congreso. Así que no podéis acudir, se han agotado todas las plazas, pero sí podéis ir. Tenéis otra opción, que es acudir al congreso de forma online, pues ya estéis en Madrid o en cualquier otro sitio del planeta. Y por otro lado, os queríamos comentar que tenéis que seguir con vuestra formación, y si encima os decimos que la formación para todos los asociados de AMEIWAEC es gratuita, pues fijaos qué alegría os vamos a dar. Es un motivo más para asociaros. ¿Qué tenéis que hacer para conocer la información sobre los cursos que se van ofertando mes a mes? Entráis en uaec.org y a la izquierda tenéis que pinchar en la pestaña donde pone Formación 2017. Le dais ahí y vais a entrar en otro menú, pues tenéis que pinchar en Cursos a distancia. Por ejemplo, durante este mes de mayo se están celebrando varios cursos que podéis hacer. Tenéis que haber inscrito antes. Os digo cuáles son: modelos pedagógicos en educación infantil, el bilingüismo en educación infantil, componentes psicológicos del niño de 0 a 3 años. Esos tres cursos que comenzaron el 1 de mayo. Son 75 horas de cursos, y los asociados a la Asociación Mundial de Educación Infantil, educadores infantiles, tienen acceso a estos cursos gratuitamente. Os aviso, para que estéis atentos, los cursos que va a haber el próximo mes de junio. Uno de ellos es el desarrollo del lenguaje, otro, formación de valores en la infancia, y un tercero, componentes biológicos del niño de 0 a 3 años. Todo ello podéis acceder en el mes de junio. Recordad que si sois asociados, son completamente gratuitos y os tenéis que escribir unos días antes. Así que así de fácil. Seguro que estáis interesados en seguir formándoos como educadores. No va a tener más que beneficios. Y este es el consejo que os queríamos decir. Y también recordaos que si queréis acudir al congreso que va a celebrar AMEIWAEC los días 27 y 28 de mayo en Madrid, buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años, están todas las plazas cubiertas, pero podéis acudir de forma online, ya estéis en Madrid o en cualquier otro sitio del planeta. Así que enseguida continuamos con el Rincón de la Educación Infantil y damos la bienvenida a Josep Manuel Marsés para hablar de la alegría de enseñar. Nuestro Twitter, @AMEIWAEC. En esta primera entrevista que tenemos hoy en la sección Entrevista con el experto, les vamos a hablar de educación en general. Nosotros estamos especializados en el Rincón de la Educación Infantil, en educación infantil, pero hoy vamos a abrir mucho más el significado de esa palabra y vamos a hablar de enseñar en general, aunque también, por supuesto, le preguntaremos a nuestro invitado sobre la educación infantil, pero sobre todo el arte de enseñar. Y es que hoy tenemos con nosotros a Josep Manuel Marrasés, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona y doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, y pues una dilatada carrera en la enseñanza. Además es autor de varios libros, entre ellos La Alegría de Enseñar, de Plataforma Editorial, que el título lo dice todo. Josep Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Igualmente, gracias a vosotros. Bueno, si hablamos de enseñar, aunque como decía yo hay muchas etapas y muchos niveles, al final todo se resume en lo mismo. ¿Qué es enseñar? Enseñar en contra de lo que parece y de lo que hacemos a veces en las aulas, por desgracia, es un binomio, ¿no? Porque normalmente la educación en muchas ocasiones se entiende como solamente instruir. Y bueno, mi tesis es que no podemos enseñar sin educar. Es decir, hay muchos profesores que enseñan, que intentan instruir sin educar, sin paralelamente educar. Y al final esto es contraproducente, porque al final lo que necesita el alumno es que le quede un pozo por saber, una ilusión por aprender constante, porque estamos en una sociedad que cambia, que cada vez cambiará más rápido, y lo que podemos dejar es pasión por aprender, ¿no? Evidentemente que los contenidos, si son de alto nivel, deben serlo y es fantástico, pero debemos dejar ese pozo de pasión por el aprendizaje, de adaptación, de saber nuevas cosas, de dudar, de hacerse preguntas. Y esa es una tarea subterránea que no está en ningún currículum, pero que es importantísima. Me gustaría plantear algo que es, no tiene prácticamente importancia, pero bueno, es una anécdota y es la importancia de quién está enseñando, ¿no? Es al hilo de la pregunta de cómo se enseña y cómo se debería enseñar, yo puedo contar la experiencia de que a mí de pequeñito siempre me gustó la historia. Tuve una profesora que, entre comillas, me hizo la vida imposible y no supo transmitir ni a mí ni a ninguno de mis compañeros la pasión por la historia y yo terminé aborreciéndolo. Más tarde volvió a salir mi pasión y yo terminé estudiando geografía e historia, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se enseña? En muchos sitios se hace bien, pero por lo general, ¿cómo se enseña y cómo se debería enseñar? Hombre, normalmente el problema que tenemos también es que si nos fijamos con detalle, tenemos unos contenidos cerrados, ese es un primer inconveniente, porque tenemos 22, 24, 27 los alumnos que tengamos en el aula, todos con diferentes cualidades, con diferentes inteligencias y sin embargo sometidos a un currículum común. Esto, si así pensado fríamente, parece una barbaridad, pero es así, ¿no? Entonces el profesor está en la disyuntiva de hacer una educación realmente holística, realmente global, orientada a que la persona realmente sea buena persona, sea una persona sólida, que orientada a servir a los demás, que básicamente es el sentido que le podemos dar a nuestra vida, ¿no? Que nuestra actividad revierta en la sociedad. Y claro, esto choca con una unicidad, con una compacidad excesiva de lo que son los contenidos, ¿no? Claro, es difícil de imaginar que, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una selectividad, pues lo que sabe un alumno se puede juzgar en una hora y media de examen con unos ejercicios o actividades que se parecen mucho de un año a otro, sin ninguna extensión, sin ninguna... En fin, el profesor está sometido a una presión de una presión como cerrada que le impide un poco potenciar todas las cualidades de los alumnos. Entonces, si tenemos un poco de habilidad, lo que tenemos que hacer es compaginar el hecho de garantizar el éxito académico, porque esto es, digamos, lo que se exige socialmente y lo que es, entre comillas, práctico, con dejar en el alumno pues esa pasión por saber, por leer cosas que tengan una cierta profundidad, que les aporten cosas para su vida, ¿no? Entonces hay un pedagogo italiano que dice que educar es explicar historias que merecen ser vividas, ¿no? Sería un poco esto, ¿no? Es decir, compaginar los contenidos con captar en cada alumno qué potencialidad tiene y auparle y fomentar su autoestima al máximo. Como ya he dicho, nosotros estamos centrados más en educación infantil, pero la pregunta se la hago para educación infantil y en general, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que la práctica docente resulte un placer para los profesionales? Hombre, hay varios matices que se explican en el libro, en La alegría de educar. Hay varios matices. A ver, el primero es observar. Es decir, esto es una de las cosas que se tratan. Lo primero es observar. Es decir, cuando entramos en un aula, la enseñanza, el aula es una especie de laboratorio, pero es un laboratorio humano, donde lo que analizamos son personas, ¿no? Entonces hay que ver esas personas y qué capacidad tienen de ser sensibles, de ser éticas, de ser positivas, ¿no? De buscar, de competir contra sí mismos, no contra los demás, que esta es otra cuestión que es importante, luchar contra ella, porque muchas veces educamos en la competitividad, esa negativa que estresa o que hace que a lo mejor no consideremos a los demás, y competir contra sí mismo, ¿no? Por mejorar, por aportar lo mejor a los que nos rodean. Entonces, claro, eso cuesta, y para eso hay que observar, o sea, hay que observar a cada alumno en el aula y actuar en consecuencia. Entonces, a veces tenemos que ser sensibles a pequeños detalles en el aula, ¿no? A veces con la instrucción diaria, la clase diaria, se nos olvida, pues en un momento dado tenemos que ser capaces de cambiar de dinámica, ¿no? Si a media clase, pues aquello hay un sector que está desconectando, tenemos que ser capaces de cambiar el ritmo de la clase, tenemos que tener unos ciertos reflejos, ¿eh? Y es importante, sobre todo, lo que es más importante en el aula quizá, es que cada alumno se sienta el más importante. No, a veces yo, cuando por ejemplo resuelven algo bien, ¿no? Le contesto a alguien, es que eres un crack, ¿no? O eres una crack. Entonces al cabo de nada, de un segundo, bueno, pero yo también lo había resuelto. Digo, bueno, es que evidentemente aquí todos sois unos cracks, ¿no? Esa capacidad de infundir optimismo es la que a veces falta en las aulas, ¿no? Uh-huh. También dedica parte del libro a este asunto. ¿Cómo se puede detectar las ilusiones de los alumnos? Hombre, evidentemente estamos sumergidos en un avance de las nuevas tecnologías que tenemos que utilizar, porque además es bueno utilizarlo siempre y cuando se haga con sentido, ¿no? Pero para esto que preguntas o que preguntáis, lo mejor es una conversación. Es decir, con la experiencia de años, yo nunca, o sea, los resultados de un alumno, o sea, conseguir que un alumno que era apático, que le costaba seguir la clase, que tenía unos ciertos problemas de autoestima, etcétera, conseguir que funcione, es un tema básicamente que se soluciona conversando con el alumno. Y uno de los problemas que hay hoy en día es que debido, pues, a las características de lo que hemos dicho, de organización educativa cerrada, etcétera, pues a veces no tenemos el tiempo necesario para tener estas conversaciones, que son realmente las que hacen avanzar los alumnos. Los estímulos, pequeñas conversaciones, que a veces son conversaciones de 2 minutos, no hace falta, pero dar un ánimo, ofrecerle una clave para mejorar en aquella asignatura, animarle, todo eso a veces no se hace. Y van pasando los días y el alumno va cayendo en una especie de monotonía que es nuestro principal enemigo para enseñar, ¿no? En cuanto a los profesores, los maestros, ¿qué debe esperarse de ellos? ¿Qué cabe esperar de ellos? Sí. A ver, esto, digamos, se trata en el capítulo final, hay una serie de características, pero bueno, autenticidad, naturalidad, ética, es decir, una de las claves, yo soy muy poco partidario de los discursos y sí soy muy partidario de comunicar una energía muy alta en el aula y de que los alumnos vean un ejemplo, es decir, al final, lo más educativo es el ejemplo, entonces no podemos exigir puntualidad si no somos puntuales, no podemos exigir dedicación si nosotros no nos dedicamos, y esto el alumno parece increíble, pero lo detecta. Entonces toda nuestra actuación debe andar por esta línea, también plantear dudas y sobre todo ser innovadores. El profesor tiene que ser innovador porque es la manera, lo que me preguntabas tú de mantenerse con ilusión, la manera es que cada año vamos a ver cómo lo hago mejor, vamos a ver qué pequeños detalles incorporo en la manera de organizar la asignatura, vamos a ver qué lecturas de apoyo, por ejemplo, yo en matemáticas a veces les pongo textos de teoría del conocimiento, ¿no? Para que se pregunten cómo llegamos a saber matemáticas, cómo las pensamos, por qué vías podemos, nos entra el conocimiento, cómo podemos focalizar la atención. Estas lecturas paralelas que hacen que la formación sea más holística, no solamente sean una serie de instrucciones, ¿no? Que al fin no es lo que les va a servir para la vida. A la vida lo que les va a servir es esa solidez como personas, ¿no? Usted también es partidario, ¿no?, de incluir pues campos como el teatro, recursos del teatro, la música o la ciencia al mundo educativo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es decir, si el profesor tiene... Yo creo que sería interesante, sería un buen experimento, dar clases de actuación, ¿no?, de drama a los profesores, ¿no? Porque a veces con una expresión ya controlas a un alumno o ya lo motivas, ¿no? Y simplemente hace falta, no sé, pues tener una capacidad de cambiar de registro en clase en un momento determinado y conectar a los alumnos con las emociones. Si no hay conexión emocional, es imposible que las claves de aquella materia, de la historia, de la geografía, de las matemáticas, de las lenguas, que las claves de aquella materia queden, ¿no? Por ejemplo, en las lecturas, ¿no? Pues habría que dramatizar las lecturas, el profesor tendría que explicar con pasión cuáles son las características de aquel autor, qué es lo que nos quiere decir el autor con el libro, para que los alumnos profundicen más, analicen, teatralicen un trozo de la novela, por ejemplo, un fragmento de la novela. Es decir, eso es fundamental, o sea, comunicar pasión, movilizar la clase. Y estas cosas, claro, es el día a día, tienes que ir cambiando, tienes que ir innovando y tienes que ir viendo qué grupo tienes. Porque habrán grupos que aquellas tácticas son buenas, pero que las tienes que modificar un poquito. Es decir, observar, volvemos como siempre al observar, ¿no? Bueno, ya para terminar, una pregunta probablemente la más difícil de contestar. Hoy vemos cómo ha cambiado el mundo de la educación, el mundo pedagógico. ¿Cómo será o cómo cree que será la educación del futuro? Hombre, a ver, ahora estamos evolucionando, vamos de los contenidos hacia las competencias, ¿no? Es decir, sí que es cierto que ahora, como la cantidad de información que hay en la red y en los libros y, bueno, se reproduce, no sé a qué ritmo, el otro día lo leía, pero a un ritmo que realmente es inalcanzable. Claro, en el siglo XVIII una persona iba a una universidad y prácticamente estudiaba pues todas las matemáticas que se sabían en aquel momento, ¿no? Y las podía estudiar. Ahora es imposible, ¿no? Ahora estamos ante una luz de información. Entonces también el alumno, aparte de tener una información básica y unos conceptos básicos que son necesarios, ¿no? Seguramente necesita también competencias, cómo interpretar, dónde buscar la información, cómo relacionarla, dónde busco las fuentes. Esta educación, pues por ejemplo, sobre todo en ESO y bachillerato, es muy importante darla, ¿no? Porque hemos llegado a un momento en que la cantidad de información es inabarcable, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que nunca hay que perder, la alegría de enseñar. Así se llama el libro, editado por Plataforma Editorial, de nuestro invitado de hoy, de Josep Manuel Marrasé, a quien le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Y bueno, y animo a todos los profesores que me hayan escuchado pues a entrar en el aula con el optimismo necesario para upar lo máximo en nuestros alumnos, ¿eh? Desde luego, una buena actitud, seguro que ya es la mitad del trabajo bien hecho, ¿verdad? Exactamente. Pues un fuerte abrazo. Muy bien, igualmente, a todos vosotros. Hasta pronto. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más estamos aquí para daros consejos, para daros directrices, pues tanto a padres como maestros. Siempre nos acerca la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez, temas muy interesantes. Tenéis una web que podéis visitar, que es educayaprende.com. Vais a encontrar muchos artículos sobre un gran número de temas. Y hoy está con nosotros nuevamente Celia Rodríguez. Gracias por estar aquí nuevamente en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y antes de comenzar con el tema de hoy, que hoy vamos a hablar de la frustración, os quiero invitar a que accedáis, si os interesa el tema del fracaso escolar, a un curso que imparte Celia Rodríguez en una web que es Escuela con Corazón. Durante todo el mes de mayo se puede acceder a este curso, así que recordad el fracaso escolar en escuelaconcorazon.com. Y hoy el tema del que vamos a hablar es la frustración, como siempre te solemos hacer. Celia, la primera pregunta, ¿qué es la frustración? Pues la frustración es un sentimiento que al final engloba pues varias sensaciones. Eso es un sentimiento a veces difícil de definir. Pues desde la desilusión, la tristeza, decepción, desesperación, ¿vale? Entonces es un conjunto al final, pues incluso también enfado y rabia, y es un conjunto de sensaciones que aparece ante la imposibilidad de lograr un deseo o una necesidad. Entonces es un tipo de respuesta emocional que surge pues como resultado de un conflicto psicológico, fruto de una decepción que no se ha gestionado bien, es decir, es una respuesta natural, ¿vale? Que seguramente todos en alguna ocasión, incluso muchas ocasiones, hemos experimentado y forma parte de nuestro repertorio habitual. Pero lo que ocurre con la frustración es que si no la gestionamos de manera adecuada, si no aprendemos a tolerar la frustración o ciertos grados de frustración, puede tener consecuencias negativas. Entonces, es muy importante entender lo que es la frustración y aprender a tolerarla. ¿Y por qué aparece la frustración, Celia? Bueno, pues más o menos en la línea de lo que veníamos explicando de lo que es la frustración, pues es una respuesta emocional, por lo tanto es una respuesta personal y tendrá pues diversas manifestaciones o aparecerá dependiendo de cada persona, ¿vale? Hay situaciones ante las que ciertas personas se pueden sentir muy frustradas y en cambio otras no tanto, ¿vale? También pues, las causas van a variar de un individuo a otro. Algunas personas pueden sentirse pues frustradas ante determinadas situaciones y otras no. Entonces, la aparición de la frustración viene determinada por el desarrollo de cada persona. Es decir, las experiencias que se viven en la niñez y en la adolescencia van a determinar aquellas cosas que nos provocan más o menos frustración. Es decir, las situaciones que vivimos, pues a lo largo, sobre todo, de estas primeras etapas de desarrollo, nos sirven de aprendizaje para la vida y son una especie de entrenamiento. Según cómo hayan sido estas situaciones, pues nos pueden preparar estos aprendizajes para la frustración o hacernos más vulnerables a sus consecuencias negativas. Es decir, la frustración, o sea, las decepciones, las desilusiones, que las cosas no sean como nosotros esperamos, que es lo que al final genera la frustración, es algo que nos va a ocurrir en muchas ocasiones, ¿vale? Lo único que va a variar es nuestra respuesta. Puede que estemos más preparados a esas situaciones y que sepamos tomar vías alternativas, aunque no, las cosas no hayan salido como queramos, o puede que seamos más vulnerables pues, a experimentar una frustración y a tener experiencias, las consecuencias negativas de la frustración. Y esto depende de los aprendizajes que hayamos tenido en nuestra niñez y en nuestras adolescencias. Es decir, pues va a depender pues de las exigencias que nos ponemos, de la interpretación de nuestros logros y los fracasos, ¿vale? Entonces todo eso va a determinar el nivel de frustración que experimentamos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante educar en estas etapas, en la infancia y la adolescencia, para una tolerancia a la frustración. Explícanos, Celia, ¿qué es tolerar la frustración? Vale, bueno, pues tolerar la frustración es pues lo que hemos, un poco más o menos en la misma línea que estamos diciendo. Tolerar la frustración significa ser capaces de afrontar los problemas, de afrontar las limitaciones que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la vida. Pues a pesar de las molestias, de las incomodidades que nos puedan causar, a pesar pues de esa sensación desagradable cuando nosotros esperamos una cosa y no la conseguimos. La tolerancia a la frustración es ser capaz de afrontar esos problemas y ser capaz de no dejarnos llevar por el problema, pues, es decir, ver que hay más soluciones. Entonces, al final, la tolerancia a la frustración es una actitud, entonces puede trabajarse y puede desarrollarse, es la actitud que vamos a tomar al final ante los diferentes problemas. Podemos decidir o no decidir, o podemos responder con una frustración y quedándonos pues paralizados o quedándonos en la queja, o podemos responder tolerando esa sensación negativa y aprendiendo pues otros caminos para llegar a lo que queremos, a nuestros deseos al final. ¿Y por qué debemos educarles, o sea, los niños y niñas, para la tolerancia de la frustración? Pues la frustración al final va a aparecer, pues lo que os comentaba también antes, ante diversas situaciones. Es decir, la diferencia en que una situación nos vaya a generar frustración o no, no está en la situación en sí misma, sino en la persona y en cómo interpreta esa situación y cómo se siente, sobre todo, con esa situación. Entonces, es muy importante, ya que las situaciones adversas no las vamos a poder evitar. Ojalá pudiéramos meter a los niños en una burbuja, pero no vamos a poder hacerlo, y a lo largo de la vida pues van a tener diferentes situaciones, pues desde niños, de adolescentes y de adultos, que sean adversas o que sean complicadas. Entonces, es muy importante, vamos, fundamental, educar a los niños y las niñas para que estén preparados para afrontar la frustración que les va a provocar esas situaciones. Entonces, para aprender a tolerar todas esas sensaciones negativas que van a aparecer ante situaciones complicadas o situaciones adversas. Entonces, volvemos a lo mismo, no vamos a poder evitarles las decepciones o cuando no logren éxitos. A lo mejor se han estado preparando, pero luego no van a lograr ciertos éxitos. Entonces, o no en el momento deseado. Todo eso va a formar parte de su vida. Pero lo que sí podemos hacer es prepararles para no dejarse vencer por la frustración, para que sigan intentándolo, para que aprendan de sus errores, para que a pesar de las desilusiones sean capaces de levantarse y de avanzar. Entonces, en definitiva, podemos y debemos educarles para tolerar la frustración. Y ya por último, Celia, ¿qué pautas podrías dar, pues, tanto a padres como maestros, todo en relación a la frustración? Pues en primer lugar, pues el primer paso es no evitarles las desilusiones o las decepciones, ¿vale? No se trata tampoco de lo contrario, de provocarles constantemente desilusiones o decepciones, sino dejar el curso natural pues de las situaciones que van a vivir en su vida cotidiana. Es decir, esto yo entiendo que es, como padres, es una de las labores más complicadas, porque claro, intentamos evitar que sufran, intentamos evitar que tengan desilusiones, pero al evitárselas no les dejamos enfrentarse a ellas. Entonces, es muy importante dejar que, si por alguna razón se encuentran en su camino pues desilusiones o decepciones, ellos aprendan a gestionarlos, desarrollen estrategias para tolerar todas esas emociones negativas, todas esas sensaciones. Si se las evitamos, pues lo único que vamos a conseguir es que cuando sean adultos y se las encuentren por primera vez, porque no vamos a poder estar siempre evitándosela, no toleren esas frustraciones, no toleren esas situaciones adversas, y nos podemos encontrar con unos problemas mayores, pues con unas depresiones, ansiedad, etcétera. Entonces, luego, en lugar de evitar la decepción, vale, decimos no se la evitamos. ¿Qué podemos hacer? Pues apoyarles en esos momentos, hablar con ellos, dejar que expresen sus sensaciones, sus emociones, y ayudarles a activar las estrategias que tienen para afrontar la frustración. Es decir, si en lugar de evitársela, pues bueno, si se la encuentran en su camino, pues lo que vamos a hacer es hablar con ellos, dejar que nos expresen, que identifiquen las emociones, que nos cuenten cómo se sienten, ayudarles a gestionar esas emociones. También podemos ayudarles a enfrentarse a las situaciones adversas, pues explicándoles que son cosas normales, que es normal que se sientan así ante esas situaciones, que a todos nos pasa, pero que pueden avanzar, que no va a ser siempre así y que pueden seguir adelante. Otro tema muy importante es no hacer las cosas por ellos, es decir, muchas veces evitamos que se enfrenten a ciertas situaciones, entonces nunca van a desarrollar la tolerancia a la frustración. O luego también, por último, mucho cuidado con la sobreprotección, va todo en la misma línea. Si les sobreprotegemos, les hacemos más vulnerables a las frustraciones, porque al final, cuando les sobreprotegemos, somos nosotros los que nos enfrentamos a ciertas cosas y no ellos. Entonces, aunque a veces puede ser doloroso, debemos dejar que ellos solos se vayan enfrentando a ciertas cosas. Lo que sí podemos hacer es no dejarles solos en ese afrontamiento o en ese enfrentamiento a las cosas complicadas, sino apoyarles y servirles de guía de cómo pueden hacerlo y servirles de apoyo emocional. Hoy nos ha hablado Celia Rodríguez de la frustración. Ya sabéis que os vamos a recomendar dos páginas web. Una es Educa y Aprende, donde vais a encontrar un gran número de artículos escritos por Celia Rodríguez. Y si estáis interesados en aprender mucho más sobre el fracaso escolar, pues podéis hacerlo a través de una web también que se llama escuelaconcorazon.com, y ese curso dedicado al fracaso escolar lo va a impartir Celia Rodríguez. Es un curso online, así que estad muy atentos a esa web. Celia Rodríguez, ella es psicóloga, pedagoga. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hablándonos hoy de la frustración. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Esta música nos introduce directamente en las preguntas, preguntas que nos enviáis todos vosotros a rincóninfantil@uaece.org. Ya sabéis que hablamos con nuestros expertos, con Rafael Sanz y con Marisol Justo, y hoy está con nosotros Rafael Sanz. Rafael, bienvenido un día más. Muy bien, nada, encantado de estar aquí. Hoy Marisol descansa en el banquillo y yo a la cancha. Muy bien, perdón, pues vamos con la primera de las preguntas. Nos dice lo siguiente. Hola, tengo un niño que va a hacer 5 años y prácticamente desde que lo pasamos de la cuna a su cama, cada noche viene a nuestra habitación cuando se despierta por la noche. La verdad es que duerme como un tronco, pero siempre se despierta y se da cuenta de que está en su cama, entonces viene a dormir con nosotros. ¿Qué puedo hacer para que aguante toda la noche en su cama? Gracias, Vicente Ninot. No nos dice desde dónde nos escribe. Bueno, Vicente, para contestar a esta pregunta me gustaría hacerte yo algunas a ti, porque me faltan datos. Si te tuviese delante, te preguntaría que dónde inicia el sueño tu hijo, porque he encontrado con casuísticas muy peculiares, o sea, gente que decía, no, mi niño duerme muy bien, pero le cuesta coger el sueño, entonces a veces tenemos que salir al ascensor y subir y bajar varias veces, y ya cuando se queda dormido le metemos en la cama. Otros que con la tele, otros con que tienen que dar un paseo en coche, porque metiéndole en el coche se duerme fácil, entonces bajaban, le daban un paseo en coche, dos vueltas a la manzana y subían ya con el dormido. Aquí se puede iniciar el proceso de que los despertares sean frecuentes por la noche. ¿Por qué? Nos dicen los expertos que tenemos de 4 a 6 despertares, los adultos también, por la noche, que son muy leves, muy breves, y que no son suficientes como para pasar al estado de vigilia. Pero si en esos despertares percibimos una situación diferente a la que hemos iniciado el sueño, entonces sí es posible que nos sorprendamos y esa sorpresa nos haga pasar al estado de vigilia completa, que puede ser a lo mejor lo que le pase a tu hijo. En principio, los niños deben aprender ya cuando se les saca de la habitación, se decide sacarles de la habitación de los padres, y es un parte de su autonomía. Tienen que aprender a iniciar el sueño solos, no abandonados, pero sí solos. Entonces, a eso se aprende, y puede haber, no tiene por qué ser desagradable, puede haber un ritual de dormir, de pues dar las buenas noches a un muñeco, contar un cuento, que es una de las cosas que yo suelo recomendar para iniciar un estado de calma, y además es refuerza lazos afectivos y con todos los beneficios que tienen los cuentos y todo esto. Entonces, si el niño en esos despertares de los que hablamos no percibe cambios, no pasa al estado de vigilia y coge otra vez el sueño sin problemas. El problema es cuando se duerme en el salón, en brazos de la madre, del padre, con la tele, con ruido, y tal, luego se le pasa silencio, sigue durmiendo, pero en alguno de esos despertares se puede despertar. No sé si será el caso, pero probablemente puede ser así sea. Y Rafael, yo no sé qué tendrán los coches. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mis padres precisamente, cuando el día que tenía el día atravesado, se iban a dar una vuelta en el coche y luego me llevaban ya a dormir directamente. Y ahora ya tú sabes que yo puedo hablar por experiencia propia. Mis hijas ya pueden estar llorando, que es encender el contacto del coche y se callan. ¿Qué tienen los coches, Rafael? Sí, pues es un ruido rítmico. Porque a veces nosotros, cuando salimos del seno materno, oímos el latido de nuestra y es algo que se recuerda, que nos inspira calma, que nos inspira paz. Entonces un coche, a pesar de que puede ser molesto el ruido, lo que sea, es rítmico, es muy acompasado, y entonces invita a la calma y al sueño. Bueno, pues ahí está esa nota curiosa. Vamos con la segunda pregunta. Nos la remite Laura desde Castellón, es muy escueta, y nos dice lo siguiente. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en el Rincón de la Educación Infantil del tema. ¿Qué opinan de trabajar por proyectos? Quería saber su opinión como expertos. Bueno, pues Laura, de Castellón, sí, en efecto, ya no es la primera vez que hablamos por proyectos, pero vamos, yo te voy a contestar. Me pido disculpas a quien lo vea, que es un poco reiterativo, que vamos a decir prácticamente lo mismo que hemos dicho otras veces, pero prefiero pedir estas disculpas a pedir disculpas a Laura, es decir, como ya lo hemos hablado, no te contesto. Entonces, vamos a ver. Ventajas e inconvenientes de una cosa y otra, de los proyectos o de la metodología por unidades didácticas. La metodología por unidades didácticas, ¿qué tiene de bueno? Que cubre todos los contenidos. ¿Por qué? Porque está elaborados por unos expertos que han trabajado bastante para ello y que se los ha revisado la revisora pedagógica, y que se ha hablado en equipo de redacción y de edición para hacerlos, y están muy pensados, están graduados en dificultad, van de lo más evidente, de lo más facilito, hacia lo más complejo, que es una forma de avanzar en el aprendizaje. Eso es lo bueno que tienen. ¿Qué tienen de bueno los proyectos? Que son mucho más abiertos. Es parecido a investigar. Se coge un tema y se van sacando preguntas sobre ese tema, y se va provocando que los alumnos tengan dudas y las expresen, y entre todos se solucionen. Son mucho más motivantes. El inconveniente que tienen las unidades didácticas, pues que es un corsé, que se presta poco a la creatividad. O sea, es seguir unos pasos que van marcados y no permiten, en principio, vaya, que se pueden tratar de muchas maneras las cosas. Y no permiten, pues, estirar los tentáculos de la curiosidad para abordar otros temas u otros ámbitos de experiencia. Los proyectos, ¿qué inconveniente más grave tienen? Pues que si el docente no está muy motivado con esa forma de trabajar o no cree en ella exactamente, pues se pueden quedar muchos ámbitos sin tratar, sin explorar, sin... Entonces, para mí, esto es opinable, para mí, ¿qué preferiría yo? Proyectos. Proyectos siempre que el docente se ilusione con ellos, siempre que se los crea, siempre que quiera pasionalmente trabajar por proyectos, porque así lo sacará adelante. cuando no se está muy seguro de cómo se va a abordar el proyecto, cuando, pues a unidades didácticas. Y yo, a quien esté inseguro, al docente que está inseguro, que empiece con unidades didácticas y cuando se vea más frente, más ilusionado, se puede atrever con los proyectos. Pero ya te digo que esto es opinión personal y ya puede haber, te encontrarás con gente que opine de otra manera. En fin, creo que lo digo muchas veces, pero es que me lo creo mucho. Todo depende del docente, mucho. Los materiales aportan y bastante y cosas de saber. Al final, el docente es el que pone la guinda de calidad a lo que está haciendo, sea proyectos o sean unidades didácticas. Bueno, pues esa es la contestación que le da Rafael a Laura de Castellón. Y vamos con la tercera y última pregunta. En este caso, Ángel nos escribe desde Madrid y nos dice lo siguiente. Hace poco escuché que trataban el tema de la seguridad en la escuela, pues hace dos programas, si no me falla la memoria, después de los acontecimientos de una niña que falleció en una valla, también en la Comunidad de Madrid. Tratamos el tema, hablamos con una asociación que se dedicaba a la seguridad en todas las escuelas en la etapa infantil y efectivamente tratamos el tema. Y nos pregunta lo siguiente, quería preguntarles cuáles son los accidentes más comunes en las escuelas con niños pequeños. Bueno, pues a ver, Ángel, a mí tratar de este tema se me ponen los pelos de punta, pero como escarpias. No por ello hay que dejar de tratarlo. Es más, es una de las razones para tratarlo y seriamente, porque todo lo que podamos prevenir en una escuela, mejor. Es la seguridad, es lo primero, la seguridad física de los niños y niñas de una escuela es lo primero que tenemos que garantizar. Ha de ser la primera prioridad, porque sin eso luego no podemos hacer nada. Entonces, tener muy claro, observar toda la escuela. Mira, yo hago un ejercicio en mi escuela de prevención de accidentes, que es de vez en cuando recorrerla en cuclillas, a su altura, y ver con esa perspectiva a qué puedo agarrar, a qué puedo tirar, qué puedo hacer caer, con qué me puedo dar. Y es un ejercicio que yo recomiendo. Es una práctica que da bastantes datos sobre los elementos fijos o móviles que pueden ser susceptibles de peligro. Preguntas que cuáles son los accidentes más frecuentes. Bueno, pues el primero, los chichones, las caídas, golpes a veces en la cabeza, que es lo que más hay que evitar, u otro tipo de golpes al caer en codos, en rodillas, etcétera, en los pequeñajos. Todo esto, ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Podríamos hacer una burbuja en la escuela, acolchar absolutamente todo? En mi opinión, no debemos hacer eso. Debemos prevenir las cosas, pero no crear una burbuja, porque flaco favor les estamos haciendo para luego que se autoprotejan ellos cuando salgan al exterior, porque van a encontrar un entorno totalmente distinto. Entonces, la escuela debe estar preparada para ello, pero no debe ser una burbuja acolchada donde sea imposible, porque ya digo, tenemos que lograr que sean ellos los que se autoprotejan, valorando los riesgos que pueden afrontar y las precauciones que tienen que tener. Esto se consigue mediante actividades. ¿Qué otras cosas podemos ver? Pilladuras en puertas. Eso sí que yo recomiendo el poner antipilladuras, porque es que no tiene ningún sentido el correr riesgos. A veces la maestra tiene muchos, está haciendo mil cosas, no puede estar vigilante para las pilladuras. Y puede, sobre todo en algunas puertas, si son de hierro, de estas de salidas de emergencia y tal, una pilladura ahí podemos llegar a la mutilación de los dedos, y eso ya es hablar de palabras mayores. Otra cosa que a mí me preocupa mucho en la escuela, las alergias, el tratamiento de las alergias, que cada vez hay más, alergias alimentarias sobre todo. Entonces, pues eso es pensarlo muy bien, tener un protocolo muy claro del listado de ingredientes de los alimentos, si hay cocina propia, si es catering, tenerlo muy, muy, muy, muy definido, incluso con platos diferenciados. Para los alérgicos, todos los platos son de un color, pues que los alérgicos sean de otro para que no haya errores, ¿eh? Todo lo que sea facilitar de la imposibilidad del error humano, tenemos que hacerlo. Y eso se hace pues con reuniones y hablando mucho entre todo el equipo docente de dónde puede estar el riesgo de error. ¿Qué otras cosas? Pues mordiscos y arañazos, también lo hay. Y esos, pues, son evitables. Pues no del todo. O sea, y no es nada agradable devolver a un niño a sus padres con un mordisco a veces en el moflete, en la cara, que otro le ha dado. Son rapidísimos y no se puede evitar. Para esto también hay que intervenir cuando se produce y dejar bien claro que al niño que tiene consecuencias eso, o sea, que no puede salirse de rositas, que ha hecho un daño y grande, y tiene que saber que no lo puede hacer con una actitud de firme por parte del docente, sin excusas de no, es que se ha puesto nervioso, no, es que si lo hace por cariño, no, o sea, tiene que tener bien claro el niño que eso no lo puede hacer. Aconsejar a los padres para los arañazos que las uñas vayan bien cortadas, etcétera. Y bueno, la otra de las cosas que a mí me preocupa en la escuela de accidentes, las caídas de pesos desde una cierta altura que les puede caer. Los extintores, por ejemplo, pues tienen que estar colgados por normativa a una determinada altura. Es un elemento muy pesado. Hay que revisar esos anclajes y asegurarnos de que no hay posibilidad de caída, porque una caída de un extintor en una escuela infantil con niños por allí, las consecuencias pueden ser horribles. Entonces, hay que colgarse de los extintores para nosotros, los adultos, para comprobar que no se va a caer. En el ejercicio que decía de ir en cuclillas, pues ver los pesos, ver los cordeles que puede haber de si tiras y desplazas algún peso de alguna estantería que pueda caer encima. Todo eso hay que revisarlo y es importante, ya digo, es la primera prioridad, la seguridad infantil. Luego ya nos meteremos con otras cosas como son los hábitos saludables, la salud, la promoción de la salud, la mejora ya del desarrollo en todos los ámbitos, cognitivo, lingüístico, social, afectivo, todo lo que quieras. Pero todo eso después de tener garantizada la seguridad. Bueno, pues es lo más importante de todo, que los niños estén sanos y salvos y no tengan que sufrir ningún percance que luego tengamos que lamentar. Son las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. En este caso Vicente Ninot, no sabemos desde dónde nos escribe, Laura desde Castellón y Ángel desde Madrid. Esta última pregunta que nos hablaba de los accidentes en las escuelas. Rafael Sanz, muchísimas gracias. Te esperamos aquí la próxima semana en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, al equipo de esta radio tan simpática y tan agradable. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Ermex Ibérica convocan el Premio AMEI Ermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de AMEI UAEC que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en uaec.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí este programa número 59 del Rincón de la Educación Infantil. Sabias palabras las de Josep Manuel Marrasés sobre la alegría de enseñar, así se titula el trabajo que ha publicado, y nos ha contado pues qué es lo que hay que hacer para enseñar correctamente. Dice que no se puede enseñar sin educar. Nos ha dado todos los detalles de cómo hacerlo. También hemos hablado con la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez, que nos ha hablado del fracaso escolar, por qué se produce, qué podemos hacer y cómo se puede evitar. Rafael Sanz, uno de nuestros expertos, ha contestado todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Seguimos esperando vuestras preguntas, cualquier consulta que le queráis hacer a nuestros expertos. Y ahora os vamos a dejar con un cuento, nada, en unos segundos. Antes os recordamos que nos podéis contar lo que queráis, aparte de preguntas para los expertos, si tenéis alguna duda en el ámbito de la educación infantil, también se lo podemos transmitir a ellos. Si tenéis alguna sugerencia, algún tema que os gustaría que tocásemos en el programa, pues nos escribís a rinconinfantil@uaec.org. Y cómo nos podéis escuchar, de diversas formas, a través de nuestro canal de YouTube, se suben los programas, también a través de nuestros podcasts. Si entráis en uaec.org, nada más entrar vais a ver un recuadro pequeñito donde pone programa de radio, entráis ahí y tenéis un listado con todos los programas hasta ahora emitidos. Con este ya son 59 programas y podéis descargar el programa o escucharlo online a través de nuestros podcasts en iVoox y también en iTunes. Y otra opción más es a través de Radio Sapiens. Durante la semana se emite el programa y podéis visitar radiosapiens.es. Aparte del Rincón de la Educación Infantil, vais a encontrar otros programas también muy interesantes. Cada viernes subimos un programa nuevo, así que nos despedimos hasta dentro de una semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Nuestro Twitter, @ameiwaec. El gatito desordenado. Pues cuentan de un gatito muy juguetón que vivía con su mamá en un enorme almacén de ropas. El gatito era gris con rayitas blancas y negras y tenía los ojos verdes. Mamá gata le puso como nombre Gatito Juguetón. Mamá gata se pasaba todas las noches ocupada cazando ratones, pues no había uno que se le escapara. Además de que esa era su función en aquel enorme almacén. Cuando Gatito Juguetón empezó a ser grandecito, Mamá Gata lo sentó y le dijo: «Tienes que aprender a cazar ratones. Para eso debes seguir un orden. Primero, aprender a afilarte las uñas. Luego, cómo acercarte a los ratones sin que te vean ni huelan. Más tarde, cómo atraparlos. Y al final, cómo defenderte de los perros por si alguno te sorprende cuando estás cazando». Aquel orden de cosas no le agradó mucho a Juguetón. Un día, cuando su mamá lo llamó para enseñarle cómo afilar sus uñas, le contestó: «¡Ay, mamá gata, ya lo sé!». Unos días más tarde, la mamá gata quiso enseñarle cómo acercarse inadvertido a los ratones. Pero Juguetón, que solo quería jugar, le dijo: «¡Ay, mamá gata, ya lo sé!». Días más tarde, la gata pretendió demostrarle cómo se cazaba el ratón y de nuevo Gatito Juguetón le dijo: «¡Ay, mamá gata, que ya lo sé!». Finalmente, un buen día le propuso demostrarle cómo escapar de los perros y de nuevo Gatito Juguetón le contestó: «¡Ay, mamá gata, ya lo sé, que ya lo sé!». Y se fue a jugar como siempre. «Eres un sabelotodo», contestó Mamá Gata, perdiendo ya la paciencia. «Así que no trataré de enseñarte nada más, pero vamos a ver cómo te las arreglas, porque ya eres bastante grande y es hora de que salgas solo. Pronto voy a tener otros gatitos y tendré que ocuparme de ellos». De momento, Gatito Juguetón se preocupó, pero enseguida pensó: «¿Qué va? Mamá Gata lo dice para asustarme». Y como siempre, Gatito Juguetón se fue a jugar. Esa noche, Gatito Juguetón no vio a su mamá. Cuando llegó la mañana y la buscó en el almacén, no pudo encontrarla. Ya por la tarde, la encontró dentro de una gran caja con tres gatitos recién nacidos. Mamá gata», le dijo Juguetón. «Tengo mucha hambre, porque desde ayer no he comido nada». Mamá gata le contestó. «¿Y cómo es eso? ¿Y es que no has podido atrapar ni un solo ratón?». Y Gatito Juguetón, bajando la cabeza porque le daba mucha vergüenza, le respondió. Es que no sé qué me pasa, que todos se me escapan». «Pero, ¿y tú no eras un sabelotodo? ¿No eras tú el que decía que ya lo sabía todo y no quiso aprender el orden de las cosas?». «Sí, mamá, pero la verdad es que lo decía para irme a jugar». «¿Y qué piensas hacer ahora?». Pues si tú me dejas, aprender cuando empieces a enseñar a mis hermanitos». Y desde entonces, a todo mundo le extraña ver a mamá gata con tres gatitos chiquititos y uno grandotote, enseñándoles todo lo que tienen que saber los gatos.